Hola a todos, muy buenos días, animales del planeta Tierra y del universo entero. Humanos y humanoides, perros, gatos y pecezoides y todo bicho viviente del sistema solar. Hoy comenzamos una vez más animaleramente, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramerito Segreyes. ¿Cómo se ha amanecido, pececito plateado? Pues del sistema solar hoy poco, porque está nublado. Ten en cuenta que el sol siempre está detrás de esas nubes, así que espero no te espero que sí, porque hoy es un día importante. Tenemos a Delfín en la clínica, que le están quitando un tornillo, y, bueno, pero no de la cabeza, del ¿de tobillo? ¿De la cabeza para ti? El mío me lo quitaron hace tiempo. Ya tengo mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues hoy, mis queridos animales, el veterinario de nuevo, nuestro querido veterinario Edgar Weffer, nos contará sus aventuras por Centroamérica en busca del anfibio perdido. Bienvenido de nuevo, Edgar. Muchas gracias. ¿Vienes de allí, ¿no? No. ¿En serio que no? Te veo muy buen color de cara. Qué bien. Creía que ibas a decir el veterinario de moda. Casi que sí. Bueno, asimismo hablaremos de la importancia en España de la existencia de estos necesarios animales, los anfibios, que funcionan como controladores de plagas e indicadores del nivel de contaminación medioambiental, entre otras. Por eso nos visita también Clara Tuset, miembro de la Sociedad Herpetológica Valenciana. Hola, muy bienvenida, Clara. Gracias. Además me has dicho que vienes sin móvil, sí, está apagado, vienes libre como el viento, y eso es buena señal, es una persona... Ramiro, tranquilo, ¿eh? Yo creía que aún era más tranquila. Buena persona, porque creía que es que no tenía móvil, que es lo que deberíamos hacer todo el mundo, porque cuando yo era pequeño no existían los móviles y creo que nos reíamos más, éramos más felices. Ser, no teníamos ahí esas llamadas de le llamo para decir la calidad del móvil. De ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo llevas? Orange. Vamos a reñir a los de Orange hoy. Bueno, estad muy atentos también, que luego revelaremos los nombres de los ganadores del concurso que organizó el Hospital Veterinario Benipeiscar en el evento pasado de ProAdopt en Alfafar, y del que hay suculentos regalos, entre ellos dos macrocestas valoradas en 100 euros cada una. Nada más y nada menos. Topa vuestras bestias. Volvemos enseguida después de publicidad en mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Las aventuras de Edgar Weffer en Centroamérica en busca de la rana dorada, una especie casi extinta, corría en los años 90. Edgar, ¿qué hacías por ahí? Vamos a ver, toda la vida me ha encantado el tema de reptiles y anfibios, ¿no? O sea, eso ha sido mi pasión desde que nací. Pero cuando empecé a visitar Centroamérica, porque mis padres se mudaron allí, aunque yo soy de Venezuela, mis padres hace unos años que ya viven en Panamá. Claro. Como bichero que nos hacemos llamar nosotros, dije, nada, lo primero que voy a hacer es pisar la selva y todas estas cosas, ¿no? Pero en eso encontramos... tuve la gran suerte de conocer a un grupo de biólogos, especial a un biólogo que se llama Mario Urriola, de allí. Y entonces empecé a entender una problemática que me fui empapando y me fueron contando del tema de que esas ranas que veíamos estaban desapareciendo. Rana minúscula. O sea, en realidad todas las ranas, un gran grupo de ranas. Fíjate que Panamá, siendo un país tan pequeñito, o sea, para ponerte una idea, en Estados Unidos habrán, si no me equivoco, unas casi 70 especies de anfibios. Estamos hablando Estamos uh-huh. hablando de tanto ranas como salamandras, ¿vale? Porque, sí. ¿qué es un anfibio? Vamos a empezar por allí. O sea, el anfibio son este grupo de animales que tienen una vida muy ligada al medio acuático, la gran mayoría de ellos, y lo vamos a dividir entre ranas, sapos, que son muy parecidos, a veces es difícil diferenciar un sapo de una rana, y las salamandras. Y luego hay un pequeño grupito de unos anfibios que parecen lombrices que se llaman cecilias, ¿no? Pero son muy desconocidas porque nunca se ven, no cantan, no hacen nada, viven debajo de la hojarasca. Bueno, pues resulta que, imagínate que en todos los Estados Unidos habrá no llega a 70 especies de anfibios en general, y cuando vamos a ver, Panamá tiene se acerca a las 230 especies, siendo Panamá como un tercio del estado de Florida, ¿no? En territorio. Entonces, claro, hay una biodiversidad muy grande allí. Y lo que más me llamó la atención, que aparte que no solo la variedad de colores, de formas, de tamaños de estos anfibios, porque hay unos que son en estado adulto como la uña de un dedo meñique, y hay otros que son muy grandes como el sapo de la caña, puede llegar a pesar un kilo un sapo, ¿vale? Uh-huh. Esas historias que empecé a escuchar estando allí, de animales que desaparecían y poblaciones que estos biólogos cuando salían a grabar los cantos, a hacer, o sea, los cantos de las ranas se graban simplemente por una cuestión de estudios, ¿no? O sea, pero también empezaban ellos a hacer un poco de, como esas prospecciones, ¿no? De ver cómo están estas poblaciones, y de un año a otro iban mermando un 10%, o sea, si antes, por decir algo, encontraban 50 ranas en una noche, o sea, a la siguiente, al siguiente año, en la misma fecha, encontraban 40. Decían, bueno, vale, no hemos tenido mucha suerte hoy y tal. Pero la cosa ha ido más y ha ido más. Y de repente han habido, por ejemplo, en Costa Rica, uh-huh. hubo el sapo dorado. De repente, de un año a otro, desapareció. O sea, los sitios donde estaban era un sapo muy bonito, el bufo parisiense. ¿Y a qué era debido? Bueno, se ha descubierto que hay varias cosas que van a intervenir en la desaparición de los anfibios. Uno, estamos agarrando todos los bosques del mundo y transformándolos en mesas, en sillas y en lápices. Por otro lado, no nos importa y por ejemplo la industria textil, la cantidad de desechos tóxicos que tira el ambiente. Entonces, y eso va a contaminar lagos, ríos, arroyos. Contaminación. Claro, mucha gente estará pensando, bueno, ¿qué más da que existan ranas, que no, que existan anfibios? Mejor, menos bichos. Pero es absolutamente primordial. Claro, son parte de la cadena trófica y cumplen un papel absolutamente necesario. Bueno, y de una rana o de un sapo luego aparece un príncipe, ¿sabes? O sea que también, si van los sapos y las ranas por el aire, se acaban los príncipes. Se acaban los príncipes como y yo. Y las princesas, quizás las también. No, las princesas no vienen de... Las princesas vienen de Algemesí. Bueno, mira, precisamente, aunque estemos ahora en Centroamérica, hablando, ¿dónde está mi boli? Yo sin boli no puedo. Toma, perdón, te dejo un lápiz ahora que has... Es la batuta, de verdad, es absolutamente necesario. Acaba de salir una noticia en el Levante de amenaza de plaga de mosquito tigre. Decimos, ahora de repente se llena esto de mosquitos, ¿qué hacemos? Pues quizás si hubiéramos hecho a tiempo un plan de permitir que esos anfibios tengan un espacio, esas ranas, esos sapos, quizás no tendríamos ahora mismo mosquitos tigre. Exactamente. Fíjate una cosa, es increíble. Hay unos carteles que dicen cómo sería el mundo sin anfibios, ¿no? Y sale una persona, por ejemplo, cocinando en la cocina lleno de cucarachas o llenos de moscas. Oh, de cucarachas. Y eso es simplemente porque... ¿Las cucarachas se las comen? ¿Los sapos? Sí, comen todo tipo. O sea, los sapos y las ranas son... comedores no solo insectos, también pueden comer pequeñas criaturas como, ¿verdad? Babosas, caracoles pequeños, y luego también hay que tener en cuenta que a lo mejor una cucaracha adulta es más difícil que se la pueda comer un sapo de tamaño pequeño, pero lo que va a hacer sobre todo es controlarnos esos animales cuando son más pequeños, cuando acaban de nacer, y evitas que lleguen a la edad adulta y se reproduzcan. Entonces, ahí está la clave. Me ha llegado mucho esa imagen de una señora cocinando en su casa rodeada, cubierta por un manto de cucarachas. y simplemente hubiera tenido un par de sapos en casa, como mascota. Tú eres la amante de los animales y las cucarachas también son animales. Sí, cierto. Bueno, pero las cucarachas, mejor si no las veo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y las cucarachas pues dan de comer a los sapos, lo cual pues es, tienen su función también. La verdad es que también hay que tener en cuenta que son las cucarachas o los mosquitos, son una serie de animales que no están notando tanto el impacto que generamos como sociedad, y sin embargo los anfibios sí. Entonces estas se pueden descontrolar, además pueden estar muy ligadas a una falta de higiene, y bueno, la manera natural de controlarlos es con los anfibios y con los pájaros, pero los anfibios son los que están teniendo un retroceso muy muy alto. Ahora estoy viendo la imagen de esta señora cocinando en la cocina, cubierta por una blusita con sus cucarachitas a modo de topo, que queda muy bien, de topos. Arañas, bichos, cosas, ¿no? Arañas, bichos y de todo. Pero se pone es una campaña publicitaria que está haciendo, digamos, este grupo de salvar a los anfibios a nivel mundial. Entonces pone, si las ranas se extinguen, lo vas a notar, ¿no? Lo vas a notar. O sea, vas a estar llena de mosquitos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente eso, o sea, no solamente que es una especie, que son especies todas, que son importantes, que lo has dicho antes, una de las importancias es que son una parte esencial de la cadena trófica. O sea, hay muchas aves, reptiles, mamíferos, hay poblaciones de, digamos, de vampiros, no, murciélagos que necesitan comer. Claro, que son especializados en ranas y cosas de esas, ¿no? O sea, bueno, una de las cosas, me imagino, una de las amenazas también es la sequía, porque si no tienen sus charquitas, que, oye, todas las primaveras, cuando éramos niños, yo cuando era niña recuerdo, pues, siempre esos cantos de rana, que era maravilloso, pasear de noche, una noche fresca de primavera o de verano, en verano también, esas charcas, y claro, no llueve, es un problema también, importante. Además, muchos de los puntos de agua a los que ellos solían acudir para reproducirse fundamentalmente, pues bueno, por la transformación del paisaje también han desaparecido. Donde antes teníamos un abrevadero de animales o una charca estacional, puede que ahora tengamos una urbanización, un polígono industrial. Entonces, cada vez tienen menos sitios con puntos de agua, a eso se une el ciclo seco que tenemos y toda esta sequía, la subida de las temperaturas, pero sí que hay cosas que podemos hacer ahí. Nuevos puntos de agua, podemos crearlos en nuestro jardín de una manera muy sencilla. Edgar, qué bien cantas. ¿O es una auténtica rana? No, es la grabación de una rana. La grabación de una rana. Es la grabación de un canto de una rana. Pero, ¿vale? Esa rana está un poco cansada, ¿eh? Porque yo las que oía estaban más vivarachas. Hay muchísimos. Vamos a ver, una de las cosas más bonitas de estar en el... Tanto aquí, cuando vamos a algunas acequias que todavía funcionan, o sea, que todavía se mantienen, hay un ecosistema, tanto como dentro de el, cuando uno está caminando en la selva a medianoche y eso, es muy bonito el poder estar, de repente una noche, bajarte así el coche, apagar tu linterna y empezar a escuchar este canto. Ahí hay grillos, aquí ranas. Hay grillos, hay ranas. Las ranas suelen cantar los machos, ¿vale? Los machos están haciendo un canto llamando a las hembras. Y en un ambiente pueden coexistir 20, 30 especies distintas y cada una reconoce a su especie por el canto. Sí. ¿Vale? Dice David, eso parece mi suegro. Sí. Cuando, es que hay muchos suegros que duermen así, ¿eh? Sí, yo. Bueno. Corrígeme, era el sapo, un anfibio, no recuerdo bien qué especie era de sapo, pero parece ser que hay machos, claro, muy potentes, muy grandes, con un tono de canto muy grave, que en el momento que están llamando a la hembra, pues sacan sus mejores dotes. Cantarinas. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay machos que son pequeñitos, escuchimizados y que apenas cantan y entonces no llaman a ninguna hembra. Y tengo entendido que se ponen detrás de esos machos grandes y en el momento que aparece la hembra la interceptan y le hacen creer que son ellos los que cantan. Exactamente. Sí. Hay muchas estrategias en la naturaleza del tema de esto, ¿no? O sea, se le ocurran realmente, ¿no? O sea, hay lagartos que se disfrazan de hembras. Vaya. Y ahí... Entonces cuando llegan... ¿Cómo hay lagartos que se disfrazan de hembras? Vamos a ver, el macho tiene una coloración cuando están en celo muy azul, muy intensa. Las hembras son marrones. Entonces, ellos pelean por territorio y cuando un macho azul ve a otro macho azul se ponen a pelear. En cambio viene un macho vestido de marrón, mientras estos dos se pelean, viene, se aparea y se la pira. ¿Vale? O sea, son muchas... Había pensado que era el gran travesti o algo así. No. El tío se la sabe toda. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que nosotros estando allí en Centroamérica empezamos en una noche, fíjate que es lo que es la biodiversidad, perdón, que hasta ahora siempre se me enreda la lengua. Sales a caminar, haces una transecta de 100 metros, o sea, 100 metros es nada, y de repente podíamos observar 14 especies distintas de anfibios, ¿vale? La rana de cristal, un sapo, el sapo hoja, una rana verde arborícola hermosa y tal. Entonces, eso me fue cautivando cada vez más y me empezó a interesar un poco, o sea, ¿por qué están desapareciendo? Entonces resulta que hay un hongo que supuestamente es originario de África y de alguna forma o los turistas o los mismos biólogos o algo lo llevaron de un sitio a otro, ¿okay? Y desde la última década, o sea, desde mediados de los 90 empezó a notarse ese impacto desde esa península de Yucatán, desde digamos la parte alta de Centroamérica, y ha ido bajando donde ha llegado a Panamá a unos 6 años realmente, o sea, de una manera fuerte, y sí que ha mermado poblaciones, algunas tan dramáticas que los únicos especímenes que se encuentran vivos ahora están dentro de una especie de arca de Noé que han construido, que es como un reservorio, ¿no? De animales que se tienen allí porque están vivos y se están reproduciendo, pero dentro de acuarios y terrarios. Necesario. ¿Aquí qué podríamos hacer a nivel individual? Digo yo, ya que se hacen esas urbanizaciones y eso va a ser inevitable, quizás pensar siempre que si ponemos algo de jardín en casa, reservar un espacio a los anfibios. Claro. De hecho, Clara nos viene a hablar un poco de eso, ¿no? De lo que el SOEVA, que es la Sociedad Herpetológica Valenciana, para que no lo sepa, herpetológica viene de la herpetología, que es la rama de la biología que se encarga del estudio de los anfibios y reptiles, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con herpes labial ni nada, ¿no? Vale, nos quedamos tranquilos. Okay, vale. Pero bueno, tener siempre en un espacio... Ramiro, tú que estás en el perillo, mantén un espacio para tus ranitas y tus cositas. Ya está, ya está allí el espacio, ya está. ¿Sí? ¿Está puesto? Está todo contemplado, ¿no? Está todo contemplado. Sí, fíjate que nosotros en el SOEVA, ¿verdad, Clara? Sí, tenemos... principalmente la mejor manera de entrar y de transmitir esto es utilizar a los más pequeños, utilizar a los niños. Nosotros, por ejemplo, el mes que viene tenemos una charla con los scouts de Vétera. Utilizamos siempre pues grupos excursionistas, una serie de chavales que ya están más acostumbrados a salir al campo y que han observado estos animales. Intentamos que ellos nos hagan de transmisores en sus casas del respeto hacia ellos. Entonces, por ejemplo, si tienes la suerte de tener una casita donde vayas el fin de semana o algo de jardín, es tan sencillo como enterrar en la tierra una pequeña palangana de estas de plástico que se pueden comprar en las tiendas de todo a 100. Pones un fondo de piedras que te gusten, una planta acuática, un nenúfar, lo que quieras, y ya generas un pequeño punto de agua donde estos animales van a poder acudir, ¿no? Además de que pues queda muy bonito en una esquina. Uh-huh. Entierras la palangana, repetimos para la gente que haya llegado, es muy chula la idea, ¿eh? Se entierra, se deja las piedrecitas puestas para que creas un pequeño universo, ¿no? Claro, se rellena de agua, se coloca una planta y, bueno, pues ya irán acudiendo ellos allí. Luego también es muy importante que haya rampa de entrada y de salida. Exactamente, sí. Porque hablamos de animales que no caemos en la cuenta, pero hacen respiración pulmonar, respiran aire igual que nosotros, no lo extraen del agua. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues seguro que si alguien tiene una piscina cerca de casa o tiene su propia piscina, alguna vez se habrá encontrado una rana atrapada adentro o a lo mejor una lagartija. ¿Qué ocurre? Que intentan llegar al agua para beber y más en esta época de sequía, pero hemos construido unos bordillos muy altos, totalmente lisos, y estos animales luego no pueden salir y se mueren ahogados porque están todo el rato nadando y para mantenerse en la superficie y respirar. Bueno, pues para que esto no nos pase y para ayudarles, componer un pequeño tablero en una esquina. Si quieres, se le puede poner unos clavitos para que ayuden al animal a subir. Evitaremos esto. Y esto es también una de las tareas que hacemos en la sociedad. Además, imaginaos los que tienen piscina, tener vuestra en verano a hacer una cena con vuestros amigos mientras oís el canto de las ranas y encima no os pica ningún mosquito. Claro. Es muy importante, no tenéis que recurrir ni a ningún repelente ni a ningún insecticida porque sois parte del ecosistema. Claro. Me parece una idea fenomenal. Sí, la densidad de mosquitos baja inmediatamente. Baja inmediatamente. Una pregunta sobre mosquitos. En el Perelló veo que mucha gente pone en los pequeños sales que hay pegados a la albufera, ponen unas garrafas de agua, simplemente unas garrafas de agua transparentes. ¿Eso ahuyenta realmente los mosquitos? Hay es una costumbre. Cierto mito con las garrafas de agua, porque dicen que cuando las moscas o los mosquitos se acercan, se ven reflejados más grandes y que entonces se asustan y se retiran. Pero claro, yo no lo sé. No, yo no estoy seguro. Moscas decían no eso también. Sí, no o lo hacen también con bolsas de plástico. Sí. No tiene una. No tiene fundamento. No. Lo mejor es. Pues eso es cosa de los valencianos que nos encanta colgar, pues mira, una bolsa de plástico llena de agua, ¿sabes? Eso queda de bien. Eso es muy valenciano. Claro, yo me pasé un día por ahí y me vi reflejado, me vi más grande y me asusté. Y a lo mejor pretendían que yo no pasara tanto por allí. No tiene mucha base, pero sí que es cierto que, pues eso, si tenemos en el jardín un sapo, además de los mosquitos, nos va a controlar también pues pequeños caracoles, babosas, que a lo mejor nos pueden estropear las plantas, ¿no? Y entonces también hacemos una limpieza a ese nivel. Bueno, luego hay una cosa que me fascina de los anfibios, es esa transformación de cuando son... La metamorfosis. La metamorfosis es realmente magia en estado puro que podemos observar y yo creo que para los niños es algo interesantísimo. Sí. Ver cómo un renacuajo puede cambiar, puede transformarse, salirle unas patas cuando antes tenía aletas, es fascinante. Es fascinante. Bueno, esa es como una... digamos como un embarazo externo, ¿no? Que podemos ver porque todos sufrimos una metamorfosis, ¿no? Todos empezamos siendo un paquete celular pequeñito y nos van saliendo las patitas y nos van saliendo los ojos y todo. Pero eso lo podemos... Los anfibios tienen la capacidad de hacer eso afuera del medio ambiente. Externamente. Y fíjate qué ocurre. Ahora en invierno, imagínate... Vamos a ver, vamos a hablar del norte de España, vamos a hablar de las carreteras de Teruel y esas zonas donde nieva mucho. ¿Qué pasa cuando nieva? ¿Qué es la primera acción que se toma en la carretera? Quitar la nieve. Y luego ponemos... Las cadenas. Sal. Lo ha dicho Data. Ponemos sal, ¿verdad? A unas cantidades abrumadoras. Que eso lo que hace ¿Qué es... ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Esa sal a dónde va? A la tierra. A la tierra. Y esa tierra... Y va cayendo esa agua hacia los arroyos, ¿verdad? Claro. Entonces agarramos... Parece el colegio, ¿eh? Te están haciendo las preguntas. Me están haciendo preguntas. Estoy aprendiendo un montón. Claro. Y eso ocurre aquí muchísimo. Entonces, esos arroyos... Pueden haber nidos de salamandras con larvas de salamandras, larvas de rana y eso. Y al llegar a esas cantidades, toneladas de sal que tienen al año, acaban con todo eso. O sea, acaban con eso. Con la vida y aparte que la tierra también la exactamente. La deja de ser fértil. Acaban entonces, bailando flamenco y de ahí viene el salero. ¿Qué se puede hacer, Edgar? ¿Hay alguna opción? A ver. ¿Alternativa? Oye, es que es difícil. Es difícil que nosotros como especie humana queramos a ir en el tren del progreso y no arruinar nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, es difícil porque yo he visto esos camiones que van tirando sal y digo, Dios mío, o sea, y esto es año tras año. Veneno puro para. Claro, y la sal no se evapora, tóxica. O sea, la sal no se va ni, o sea, el mar es salado porque hace millones y millones y millones de años el agua era dulce, el agua del cielo no cae agua salada. Pero esos minerales que iban cayendo al mar, se evaporaba el agua y se iban quedando en el mar. Y por eso es que el mar es salado. O sea, quiere decir que a lo mejor dentro de 500 millones de años no se va a poder entrar al mar porque va a ser una sola pelota de sal. Vamos a convertirnos en figuras de sal. Nos vamos a convertir ahora en publicidad pura, porque no hay más remedio. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vet Natura, calle Císcar 53, Valencia. Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lampive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Y seguimos en Mis Queridos Animales. Y vamos a contar hoy una historia muy especial. Ya contactamos una vez con el Hogar Provegan, un sitio fabuloso donde se dedican a rescatar animales víctimas de la explotación. Y ellos, bueno, en especial Elena Toba, una de sus responsables, nos va a contar esta historia. Una historia que ahora mismo está revolucionando las redes sociales, la historia de Angelines. Buenos días, Elena. Hola, buenos días, Fata, y bueno, todos aquellos que nos escuchan al otro lado. Bueno, buenos días también a todos los animales que tenéis por ahí, que tienes de todas las especies, tamaños y colores, ¿no? Eso es, ahora están con los desayunos. Felices porque acaba de llover y esto hace que crezca la hierba, lo que a ellos les gusta. Ah, muy bien. Bueno, Elena, cuéntanos la historia de Angelines. ¿Quién es Angelines? Angelines es una de las habitantes del hogar. Es un bebé, tiene ahora 6 meses, la rescatamos de una granja de explotación de cerdos, ¿sí?, donde les utilizan para engordarles y luego pues vender su carne. Bueno, es una cerdita. Es una cerdita. Sí, es una cerdita encantadora. Y sí, como tú bien dices, ha revolucionado las redes sociales. Bueno, ¿y qué pasa con Angelines? Que es más lista que el hambre, ¿no? Es muy lista, como todos los cerdos. Realmente no es que sea especial, lo que pasa que sí que la conoce la gente. Si la gente conociera a todos los cerditos que viven en las granjas, dejarían de comérselos, porque son tan iguales a nosotros. Tan iguales, e incluso muchas veces yo creo que superan a muchos humanos, ¿no? Sobre todo en inteligencia. Bueno, sí, en inteligencia, sobre todo te diría yo, en corazón y en bondad. Ellos son como casi todos los animales, quieren vivir su vida, respetar a los demás y que les respeten a ellos. Ojalá todos los humanos pensáramos de la misma manera. Bueno, cuéntanos un poco las labores que realizáis allí en el Hogar Provegan. Rescatáis los animales que podéis, muchas veces también son animales maltratados. Y bueno, tenéis ahí de todas las especies, estáis con vacas, también tenéis gallinas. Cuéntanos un poco la dinámica de vuestro... Mira, a nosotros nos encantaría salvar, bueno, lo primero, nos encantaría que no hubiera que salvar a ninguno, que en este mundo todos nos respetáramos y nadie hiciera daño a nadie, pero desgraciadamente todavía no es así. Nuestra lucha va para eso, exactamente. Realmente lo que queremos es concienciar a la sociedad y enseñarles otra forma de vida más respetuosa con todos, con la naturaleza y con el resto de animales. Y bueno, empezamos ayudando a los que más lo necesitan, los que menos arropo tienen por la sociedad, que son evidentemente los animales que dedican a consumo, vacas, cerdos, gallinas y demás. Perros y gatos también, lo que pasa es que como ya hay protectoras, que aunque las pobres no dan abasto con todo el abandono que hay, la problemática que tienen, pero por lo menos ya tienen esos lugares en cada ciudad de España. Sin embargo, santuarios somos muy poquitos todavía y hay muchos animales que necesitan de nuestra ayuda. El hogar pues siempre es esas manos que acarician y curan y ese corazón que ama a los animales que no tienen otra oportunidad, ¿no? Que los han utilizado y explotado para diversas cosas. Ya, Elena, ¿podemos meternos en vuestra página web y ver las andanzas de Angelines por ahí, de la cerdita Angelines? Sí, y además tenemos una app que se descarga gratuitamente en cualquier móvil, desde la página web elhogarprovegan.org. Vais a poder llegar a Facebook, a Twitter, a la app, ya sabes, ahora es muy fácil, te creas en Google el hogar Provegan y te lleva a todos los rincones de la asociación. Fenomenal. Y bueno, pues también aparte hay aceptáis voluntarios, ¿no?, para que podamos ir por allí a echar un cable. Aceptamos y os invitamos a que conozcáis a los animales tal cual son. Primero porque estamos construyendo este maravilloso lugar, este santuario, que son 30 hectáreas increíbles, y estamos acondicionando todas las casitas para que podamos salvar a más animales cuanto antes, que es las ramas que tenemos. Este verano es que viene de gente bonita, humanos y no humanos, pero para eso primero tenemos que construirlo, y pues necesitamos gente que pueda limpiar los bosques para que no haya incendios en verano, gente que pueda construir casitas, si no saben, que no se preocupen, que nosotros aquí enseñamos a hacer de todo, y gente que venga a disfrutar de los animales y a conocerlos para que luego lleve ese mensaje de respeto a las ciudades donde viven, que eso es muy importante, porque la gente solo conoce a los animales enfermos, los conocen los dos, donde los animales tienen estereotipos y comportamientos, bueno, que no están psicológicamente bien por el maltrato que reciben diario y la vida que les hacen llevar. En granjas, escuelas, lo mismo. Los conocen cómo utilizarlos, pero no cómo respetarlos y cómo tenerlos como iguales. Es solamente en los santuarios donde se conoce realmente a los animales tal cual son. Pues de acuerdo, Elena, nos vamos a dar un garbeo. Invito a todos los oyentes a que visiten vuestra página, El Hogar Provegan, donde la convivencia entre humanos y animales pues está presente y existe. Es una experiencia única, altamente recomendable. Y Elena Toba, muchísimas gracias y enhorabuena a esta asociación del Hogar Provegan. Estáis un poquito hacia arriba, ¿no? Estáis cerca de... En Tarragona. Tarragona, en Fuso. Vale, sí, muy bien, sí. Muy bien. De acuerdo. Pues cogemos. Ahí estamos. Cogemos la mochila y nos vamos para allá. Cuando queráis. Estáis todos invitados y además sé que os iba a encantar. Todo el mundo que sale aquí sale, bueno, encantado. Sale encantado y transformado, lo sé. Sí, Elena, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de los animales. Hasta la próxima. Un beso grande. Chao. Pues ya lo sabéis, sí. Sí, Ramiro, existe. Quiero enviar un afectuoso saludo a Vicente Alventosa, que hoy no ha podido venir porque está un poco malito. Está, vamos, ardiendo de fiebre el pobre hombre. Está un poco malito y, de hecho, en honor a que no está él, guardaremos el minuto de silencio y nos pondremos a Sandokan, que es su personaje favorito. No, yo de aquí... me acuerdo el otro día, la semana pasada, le decía, Vicente, he tenido una fiebre, he estado con una semana con un fiebrón tremendo. Y me dijo, no, yo desde que soy pequeño yo no tengo ya fiebre, a mí eso ya se me ha pasado. ¡Pum! Y se pone. Es lo que suele pasar cuando uno tiene un pequeñín, ya nos lo decía David, tienes un pequeñín, pues vienen todos los virus de la guardería, están bailando la jota, ¿no? Y eso va pasando. Es que nada más hay que verlos. Yo decía, ¿pero por qué coge tanta cosa? Y cuando ves que mi hijo, o sea, cuando yo me veía que mi hijo en la guardería cogía en la cabeza del muñeco, se lo ponía en la boca y de su boca iba a otra boca y decía, madre mía. Y ya salía la cosa. Y yo tengo eso en mi casa, ¿no? Sí. O sea, uy. Bueno, pues ya sabéis, hacen falta anfibios, ya sé que no nos van a quitar los virus, pero por lo menos los mosquitos sí que nos los van a eliminar. Hace falta todos esos pequeños animalitos. Con la bolsa de plástico. Estoy por ponerme un sapo en casa, ¿eh? No tengo problema. Tengo una terraza, me pongo una cosa, ahí los cultivos, ahora con, o sea, los gatos. Sí. En los cultivos, digamos, siempre uno de los grandes aliados han sido los anfibios, ¿no? O sea, de los que se comen las plagas de los cultivos. ¿Cierto? Han sido las ranas y los sapos y las salamandras, ¿no? Claro, y por los arrozales. Entonces, de la albufera y por aquí toda esta maravillosa tierra tenemos, que tenemos, ¿qué que es un tenemos lujo. Aquí la rana que tenemos es la rana común, lo que pasa es que la vamos a ver en muchas coloraciones, en verdes, en marrones, en grises, pero es la rana perezi, la rana común. Uh-huh. Hay otra ranita que es la hila, que es una rana que habremos visto que hincha en algunas imágenes, ¿no? Es de un verde muy bonito y que hincha al colar toda la papada como un globo, pero esa es de zonas más frías, ya zonas limítrofes con Cataluña o con Aragón. Y luego sapos tenemos una gran variedad, tenemos sapo corredor, sapo partero, sapo común, sapillo pintojo. Uh-huh. Y dentro de las salamandras sí que es verdad que nuestro clima es demasiado cálido para que haya salamandras, excepto a lo mejor en Peñagolosa, donde dicen que sí que hay salamandra. Tenemos un animal muy especial que es el gallipato, que es bastante desconocido. Sí, bueno, aquí hemos hablado mucho del gallipato. El gallipato ha sido trascendente en nuestras vidas. Es como una salamandra muy grande. Alcublas, casinos, claro. Algunas zonas de Villena. Entonces es nuestra salamandra, una salamandra muy resistente al calor, muy grande. Pero claro, y la salamandra, yo siempre le he llamado a eso que en verano veía correr por las paredes. No, esos que también se llaman dragones, son tarentolas. O salamanquesa. Sí. Salamanquesa, ah, que empieza salamanquesa. Igual. Ahí viene el fardacho. Bueno, sí, y al fardacho, fardacho ya eso ya es bien sí, hermoso. Yo soy muy fan del fardacho. Pero el fardacho yo recuerdo por las carreteras, cruzarse. Eso era impresionante, ¿eh? Sí. Que sepa todo el mundo que todo esto está saliendo ahora en el Facebook de mis queridos animales. Y aunque ha llegado un poco Asunción, un poco tarde, el señor Asunción, el que más me ha gustado de todos los animales de que habéis hablado hasta hoy ha sido ese que se disfraza cuando vienen todos los machos. Se disfraza de hembra. Ese debería repetirlo porque vamos a sacar una foto de él en el Facebook a ver si vemos uno disfrazado, ¿no? Sí. Wow. Esa historia me ha encantado. Pues te la apuntas y luego la ponemos porque estaba contando algo interesantísimo, que eran esas aparentes que son salamanquesas. Típicas exclusivamente de nuestra zona. Bueno, hay bastante en toda la zona del litoral, pero aquí sí que son muy comunes y también nos van a ayudar a controlar los mosquitos. Los vamos a tener en las paredes o en los troncos de los árboles, debajo de una piedra, pero acuden mucho a las paredes cerca de la luz, porque ahí es, digamos, las palometas y los mosquitos acuden a la luz y ellas están ahí esperando para capturarlas. Uh-huh. Y entonces también nos van a ayudar a hacer un control de estas plagas. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, fíjate que una de las cosas, hablando de lo que ha pasado con los anfibios nuestros de acá, ¿vale? Porque no solo los anfibios de Centroamérica o de Asia o de África están en peligro, eso es a nivel global. Uh-huh. Entonces, hablando de nuestra tierra, aquí en Valencia, por ejemplo, detrás de los incendios que han habido, o sea, muchas balsas se han secado, muchas balsas se han cubierto de ceniza. De ceniza y todo esto. De hecho, esto... sí, Clara y otra gente del SOEVA, en un intento desesperado fueron a rescatar animales de estos, a tratar de salvar los que habían. Sí, sí, de hecho también las asociaciones como Un Voluntario, Un Árbol se dedicaban a crear pequeñas balsas también. Uh-huh. Para que pudieran reproducirse, claro, de nuevo los anfibios. Hay que tener en cuenta que cuando la ceniza cae sobre el agua, si la densidad de ceniza es muy alta, sí, se produce un proceso químico y el agua se convierte en lejía. Entonces, claro, todo lo que hay ahí dentro muere en cuestión de nada, de unas horas. Uh-huh. Entonces, pues estos incendios tan grandes que hubo en Alcublas afectaron muchísimo a los gallipatos, porque es una de las zonas de reservorio de gallipatos, por decirlo de alguna manera. Y otra de las actividades que también realizamos es... Esa es la rana nuestra, la que sí, está cantando es la rana. La rana de nuestro... Pues, de nuestra comunidad. Lo que ocurre es que muchas veces la gente se cansa de los animales que tiene. Tenemos un problema muy grande con unas tortugas que la gente llama de Florida o de orejas rojas y las lanzan en los estanques. Estas tortugas que le compramos del tamaño de sí, una nuez... Eso está prohibidísimo ahora, claro. Ya son especies invasoras. Para quien tenga ni se le ocurra, está además... Pues, legislado ya que claro, te cae una buena multa, ¿eh? Sí, ojo. Sí, sí. Y nos sorprendió mucho. Este verano acudimos con la Sociedad Herpetológica Valenciana, los miembros de la asociación, a un estanque que hay en el centro de una urbanización de aquí de Valencia, de Mascamarena. Pues yo creo que si no sacamos del orden de 120 tortugas de Florida, no sacamos ninguna. Entonces, claro, allí no había manera de que sobreviviera ningún otro tipo de animal porque son muy voraces. Y yo creo que aquí sí que hay que tener en cuenta que hay que hacer un llamamiento, porque si tú educas en casa, ¿no?, que cuando te cansas de un animal lo puedes dejar donde sea, el ejemplo que estás dando es tremendo y el impacto es muy alto. Ojo con las especies invasoras, claro. No se puede soltar ningún animal, bueno, que además desplazan a las claro, autóctonas. Uh-huh. Y las de Florida aparte, que son animales muy voraces, claro, que les quitan el espacio para tomar el sol, les pegan así un empujón donde se ponen la piedrecita, donde justo da el sol al salir del agua. O sea, que no nos os ocurra, son muy bonitas, pero no hay que sacarlas de casa. Mira, una de las cosas, perdona, sí, que os interrumpa, que queremos hacer el SOEVA, que una de las cosas que queremos hacer es rescatar estos cuerpos de agua, ¿no? Sí. Entonces, si alguien que está escuchando ahora tiene, por ejemplo, tiene una casa, un chalet donde tiene una piscina, o tiene una plaza cerca... Digamos que está en una zona así un poco rural, o en un colegio también podemos hacer, o sea, y algún colegio está interesado en que nosotros vayamos a dar charlas a los niños y eso, que se pongan en contacto como sí, Clara. Sí, puede a través de nuestra página web, que muy es bien. SOEVA, las primeras sílabas de Sociedad Herpetológica, con H, o por sea, supuesto. SOHEVA.org. Y, vale. y bueno, también lo que es la limpieza de estanques. Si hay algún estanque comunal que se va a realizar una limpieza, si se nos avisa, nosotros acudimos y lo que hacemos es recoger todas estas especies que son marinas. Encima van y os recogen las especies. Sí. O sea, ¿qué más podéis pedir? Y fíjate que hay gente que tiene animales, o sea, gente que tiene granjas y abrevaderos y tal, que se han solidarizado. No lo entienden. Entonces, lo han entendido y han permitido que vayamos a poner rampas a los animales, a los sapos, para que puedan llegar. Y un día salimos a poner charcas. Claro que Ramiro, sí, que claro eso a ti te sí. va a sentar fenomenal. Me encanta, estaba loco porque me invitaras para esto de las charcas. Bueno, antes de que sigamos, lo que te va a poner loco también, que yo sé que te encanta porque lo amas a tu querido amigo Vicente Hornet, es unas jornadas que han organizado Mascocotas junto con el Club Canino Caniscan, que son las primeras jornadas cinológicas de ejercicios operacionales para guías y jefes de equipos de búsqueda y rescate. Ya sé que os habéis quedado un aire, pero ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, gente de colectivos como bomberos, policías y grupos que se dedican al rescate, pues en situaciones pues que se ha caído una casa y cosas así, que van con su perro y pues bueno, pues eso, pues es un entrenamiento que va a estar durante 4 días, se van a ir por ahí. Además, va a ser interesantísimo, Ramiro, porque vas con tu perro y no sabes lo que en las situaciones en que te van a poner, todo es sorpresa, y se van a tirar 4 o 5 días así, solucionando problemas, viendo dónde está la víctima o el herido o lo que sea. Es algo interesantísimo. Estuve ayer allí y están preparando justo al lado de la tienda de Mascocotas. Uh-huh. Han preparado una explanada allí que hay enorme, la han limpiado todo, y creo que esto va a ser durante toda la semana, ¿no? Como... Sí, bajo todo. Además van a estar bajo máxima presión física y psicológica, pues eso, con el fin de lograr un trabajo operativo y saber reconocer los límites y umbrales de búsqueda, tanto de los guías como de los perros en situaciones, pues eso, y estados que no son habituales. Y el domingo que viene, para todo el mundo que queramos ir allí y ver los resultados y que nos cuenten, porque habrá charlas y de todo, pues bueno, es una opción interesantísima. Y además, para más información, pueden entrar en la página de Mascocotas o en el Facebook también de mis queridos animales, porque nosotros estamos totalmente volcados con este evento tan chulo que está preparando Mascocotas. Mascocotas, ya sabéis, la verdad es que cada vez hay más interés en esa relación entre canes y guías, y ya en todos los colectivos de policía, de bomberos, como además vimos en Alfafar la semana pasada, pues es impresionante. Y los nanos, los críos disfrutan, vamos, como sapos en una charca. O como ranas, sobre todo. Los sapos son más esto. Te veo con la boca medio abierta, Edgar, para decir algo antes de la publicidad. No. Bueno, pero ¿tengo 2 minutos o no? Los 2 minutos tienen que ser luego. Bueno, nos vamos a publicidad, pero antes os comunico ya que a la vuelta de publicidad diremos los ganadores de ese concurso que organizó el Hospital Veterinario Benipeixcar. Volvemos enseguida, mis queridos animales. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. Benipeixcar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipeixcar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipeixcar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeixcar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Esta música te pone como en forma, Ramiro. El no hace puente falta que sobre hagas... el río Kwai. Ah, mira, ¿eh? Esa película, claro, cuando era pequeño, la vi en el cine Turia, en la calle del Turia. Ay, había un cine. Eso hace más años que... Ah, se vuelve loco el capitán inglés y al final ya tenía va... Tenía audio en esa época del cine. No, era... Había bajo un pianista que tocaba el piano. Era, y ponían los títulos. Eran blanco y negro el cine y nosotros también. Éramos, ah, vale. Blanco y negro. En blanco y ahora negro. El momento se quedó solo en blanco. Bueno, una cosa. Voy a decir los ganadores del Hospital Veterinario Benín Pescar en el evento de Pro Adopt. Vale, en la modalidad de gatos... Se lleva el premio Natalia Torrent Paredes, modalidad gatos, una cesta valorada en 100 pavetes. Tiene todo para vuestra mascota. Y también en la modalidad de perros, el Westie llamado Luna, cuyo guía, cuyo dueña es Natalia Pérez Díaz. Se ha llevado, se llaman las dos Natalia, casualidades, otra cesta valorada en 100 euros. Aprovecho para enviar un saludo a mi hija que se llama Natalia también. Por supuesto. ¿Tú pues Natalia, un besito, Mónica. Bueno, que sepáis que se pondrá en contacto con vosotros el Hospital Veterinario Benín Pescar, no os preocupéis que tienen todos los datos. Y ahora una mano inocente... ¿Cuál quieres tú, que aquí hay alguien inocente? Yo creo que la más inocente puede ser la chiquita que está hablando de los mosquitos, sí, y todo eso, porque la chiquita, además... que es una experta que es una, en anfibios y que es muy sapos. Mona también. Que, es eso lo que pasa. Que... Oye, por favor, ver, Clara, coge una papeleta. Y el ganador es... Aquí tenemos... Que esta no se lleva cesta, pero sí que se lleva un lote de productos PSH para el cuidado de vuestra mascota. Y ella es, o él, María Creu Gironès Mompó. Perra, mami, pues muy bien, ya lo sabes, María Creu Gironès, te llevas, aquí está el teléfono, que nos lo guardamos, un lote de productos PSH. Coge otra, venga, Clara, que estamos, ver, pues estamos generosos. Sí, ha sido muy inocente, la verdad, porque ha rebuscado por bajo. Sí, no, está todo perfecto. Nombre, Eduardo... Hombre, por fin, un chico. Sí, ¿ah? Sí. Eduardo Coano. Bueno, pues un apellido curioso, ¿eh? Y su mascota se llama Lilo, pues fenomenal. Eduardo, te has llevado otro lote de productos de belleza, de cuidado personal para tu mascota Lilo. Enhorabuena, te llamaremos, no te preocupes. Y así seguimos hablando aquí de ranitas, que querías decir algo importante. No, mira, sí, déjame, me voy a salir un poco del tema de las ranas y eso, y así como dice Ramiro, quiero enviar un saludo. Sí. Pero quiero enviarle un saludo a toda esa gente que pasea a su perro por la calle de Valencia. Y tiene la decencia y el civismo de recoger las deposiciones, sí, de esos animales. Es que hace poco salí con unos amigos que venían de dar unos venezolanos que vinieron a visitar varios países de Europa y llegaron a Valencia y dijeron, me encanta esta ciudad, sí, pero ¿sabes lo que más me gusta? Lo limpia que es. ¿Te dijeron eso? Sí, sí, y me dice, ¿y sabes lo que más me gusta? Que no se ven cacas de perros por la calle. Uh-huh. Hombre, se ven alguna que otra. Casi las pocas que hay, casi todas las piso yo. Claro, están pegadas a la bota de Ramiro. Pero venían de muchas ciudades, digamos, importantes. No quiero decir por no ofender a nadie, pero venían de ciudades europeas donde me dice que es imposible caminar por las aceras. ¿En entonces ¿En Europa? En muchos sitios. Bueno, yo he estado en ciudades bien bonitas y tal, y es horroroso, ¿vale? En aquí. Pero me encanta... Me encanta que Valencia siga siendo una ciudad limpia con gente. Hay muchos animales, hay muchos perritos por la calle y hay mucha gente civilizada. Sí, aparte, pues, un abrazo para todos ellos. Fenomenal, oye, lo agradecemos. Desde luego, a mí al principio, claro, tenía un Rottweiler y aquello pues no hacía... Y imagínate un dogo, un perros estos enormes, sí, que claro, las deposiciones pueden ser pues... Te tropiezas con ella y caes. Se llama más que deposición, se llama pastera. Entonces, bueno, era increíble, pero luego, claro, hacen unas bolsitas muy cucas, rosas, azules, sí, que tú tienes ahí en tu rollito, da que ya igual, sabéis. Pero recógelo. Y sí, coges, la recoges y vas corriendo porque está caliente y dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? Un nudito rápidamente y vas buscando por ahí. Yo a veces sí que pienso, la tiras al contenedor, pero me sabía mal porque mucha gente abre el contenedor contenedor y a veces busca cosas y dices, ostras, lo que bueno, va a encontrar, pero dejarlo, ¿no?, bien cerradito, una bolsita, sí. Pero bueno, ahí seguimos. Vamos a ver, entonces, seguimos con el tema de los anfibios, la importancia de los anfibios. O sea, no solo que son bonitos, no solo que son parte de la naturaleza, o sea, no solo la cadena a la que pertenecen, sino la importancia que es para nosotros. Y a veces nos cuesta pensar de que, bueno, un bicho que está en la selva, que está en el campo, o sea, ¿en qué me va a beneficiar o perjudicar a mí que aparezca o desaparezca, ¿no? Pues sí. Completamente. Estamos todos conectados. Uh-huh. Entonces, repito, el SOEBA quiere hacer ese tipo de actividades de rescatar balsas, hacerlas. Si hay algún colegio que tiene un trozo de patio y quiere involucrar a todos sus niños y sacar algo y con ayuda de los padres, así como ahora que van a hacer las fallas, ¿no? Así como se une una peña y hacen una falla, uh-huh, y luego la queman, ahora podemos hacer un estanque, poner plantas, uh-huh, y permitirle entrada a ranas. Es increíble, dices, no sabes de dónde salen, pero cuanto hay un poquito de agua, sí, hay renacuajos. Sí. Es increíble. ¿Cómo es increíble? Eso. Por una detección que hacen de las zonas húmedas, luego también las llamadas que realizan entre ellos, y porque muchas veces no los vemos, son animales que son capaces de hacer una hibernación o un letargo. Entonces, cuando llega el frío, hay muchos sapos que pasan casi toda su vida escondidos debajo de una piedra, aletargados, haciendo un consumo muy, muy bajo de energía, porque ralentizan el latido cardíaco y la respiración, y solo están activos después de una lluvia torrencial, de estas las que teníamos sobre todo en agosto, ¿no? Esas noches que se pasaba lloviendo. Entonces, cuando y salen al día siguiente, es cierto, oíamos ya los cantos. ¿De dónde ha salido? Pues tú no sabes que este animalito estaba aquí escondido durante los últimos 3-4 meses. Uh-huh. Entonces, esa es la sensación de que salen de la nada. Creo que ahora en marzo, uh-huh, es cuando empieza ese sí, furor, uh-huh, el furor del amor, ¿no? De las ranas. Tiene un nombre. Creo que tiene el frenesí, ¿no? Creo que sí, es el frenesí del amor o algo así. Es la oportunidad para quizás para salir, escucharlos y observarlos. ¿Dónde podríamos ir? ¿Qué sitio nos recomendáis que no les haya afectado tanto la sequía? Como... Explica que el sonido ese que estamos oyendo soy yo, que me he disfrazado y que estoy haciendo un grito de hembra para ver si espanto a los otros machos. Bueno, pues yo pienso que las zonas de Marjal de Castellón pueden ser una buena opción y nos pillan bastante cerquita. Y luego aquí en Valencia, yo creo que toda la zona de la Albufera tiene que tener en esto, dentro de nada, en una semana o dos, cuando empiece a apretar el sol, van a salir todos corriendo. Van a salir todos corriendo, pero nos vamos de noche para oír esos cantos, el frenesí. Sí, al atardecer. Al atardecer también. Al atardecer. Sí. Y encima vemos una bonita puesta, claro, de sol. Sí, sí. Bien, de acuerdo. Sueca, cualquier sitio, sí, donde haya rosales, sí, paramos el coche. Apagamos las luces. Qué mejor meditación. Silencio un ratito. Dicen que si el yoga tal, genial, fenomenal, Ramiro. Yo siempre te lo recomiendo. Que hicieras yoga, que hicieras meditación. Yo desde la terraza de mi casa lo oigo, no tengo que estar en el coche ni nada. Así no contamino el ambiente. No contaminas. Vale, bueno, también nos podemos ir con la bicicleta. Claro. Pues me parece. En vez de irte por ahí. Oye, mira qué plan. Nocturno, tarde, noche. Te coges la bici, te abrigas bien, te llevas ropa de abrigo, un bocadillo de sobaquillo. Uh-huh. Y la linterna. Una linterna, importante, pero hay que apagarla cuando empieza o hay que iluminar porque van los mosquitos, ¿hay algo, si tenemos alguna la suerte, sugerencia? Por ejemplo, de ver gallipato, si iluminamos el agua, lo que haremos es que la dafnia y todos los microorganismos del agua acudirán a la luz. Y entonces el gallipato aparecerá. Sin embargo, con las ranas es mejor mantener la luz apagada y guiarse más por el oído y por el canto que hagan. Sí, algo más de llevarnos comida, no, lo de las miguitas de pan. No, en este caso no. Fíjate que aquí también tenemos el sapito partero, que lo llaman el sapito partero porque el macho, él se encarga del cuidado de su prole, ¿no? Entonces, ¿sí?, la hembra pone los huevos. Él hace como una especie de gelatina y se los pega a la espalda. Vaya. ¿Vale? Entonces, alguna vez en el campo podamos ver, mover una planta o en un momento habréis visto un sapito que lleva montones de huevos pegados, ¿no? Entonces, no lo toquéis, por favor, porque es muy delicado. Entonces, ya cuando los renacuajos están a punto de nacer, él ya lo siente, él siente el movimiento de las crías y se va a un cuerpo de agua y suelta sus animalitos allí. De ahí creo que viene la expresión, ¿qué huevos tiene? Bueno, lo que viene es publicidad. Volvemos enseguida en Mis Queridos Animales. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco, Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nourraco. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Bovetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia, lo que oyes. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia, lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta, Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Peluquería Canina Ángel, sin cita previa. Aprovecha nuestra experiencia, más de 45 años arreglando el pelo de vuestras mascotas. En la calle Alejandro VI, junto a Avenida Reino de Valencia. Teléfono 963-730-761. Peluquería Canina Ángel. Recuerda, Peluquería Ángel, sin cita previa. También en nuestra tienda puedes encontrar cualquier artículo que precises para tu mascota. Peluquería Canina Ángel, 45 años al servicio de tu mejor amigo. Aquí volvemos, queridos sapitos y ranitas. Estamos en Mis Queridos Animales hablando de la importancia de los anfibios. Después de las lluvias, muchos salen. Sí. ¿Y dónde van? A la carretera. Clara, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en esos momentos yo sí que recomiendo a todo el mundo el conducir con cuidado. Veremos sobre todo sapos dando saltos un poco descontrolados, son lentos. Y pues veremos muchos atropellados. Yo ahí creo que si lo permite la circunstancia y la conducción, pues bajar un poquito la velocidad e intentar que puedan llegar, porque será cuando escuchen a los machos empezarán a cantar, las hembras se moverán, irán todos de un lado a otro. Claro, porque ellos no estarán pendientes de los coches, estarán pendientes de lo que estarán. Bueno, pero ¿vale? Fíjate que hay comunidades, o sea, hay sitios que se lo toman tan en serio que hacen pasos de anfibios, ¿no?, en las carreteras. ¿En serio? Hacen unas especies de túneles que van por debajo de la carretera, cuando se ha estudiado de que es un paso común de sapos o ranas que toda la vida tenían pasando de un sitio a otro y un día le hicieron una carretera. Pues entonces han hecho unos pasos subterráneos y tal, y se salvan muchísimos. Bueno, ¿eso de dónde? ¿En qué país? En varios países europeos ya se viene haciendo. Paso de anfibios. Paso de anfibios, en los Estados Unidos también. ¿Por qué España no? Claro que sí lo podemos hacer, y pronto. Porque no es una cosa, no requiere una inversión gigantesca. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Vale, no contaminar, o contaminar lo más poco que podamos. Si vamos a ir a un sitio, recordar de que, claro, una lata dejada en un parque, en una cosa, puede dañar, puede contaminar, ¿sabes? Uh-huh. Los productos que utilizamos, vamos a tratar de que sean los más ecológicos posibles. Uh-huh. Y bueno, siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir, bolsas, cuando vayáis a la verdulería, una bolsa para las patatas, otra para los tomates, otra para los limones, no. Exactamente. Coger el capazo y lo metéis todo, y luego lo que hago yo como mucho, una bolsa para todo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿A dónde va luego la bolsa? ¿No sabes dónde ponerla? ¡Bum! A la basura, y venga, bolsas. Nunca ha habido tanta producción de bolsas, nunca. Y cada vez más, sabéis que luego el mar va todo al mar, y el mar es el mismo en todos. Uno es el Mediterráneo, pero al final va todo a lo mismo. Las corrientes agrupan toda esa basura, todas esas bolsas, y playas que os creéis que son paradisíacas, de repente llegáis y está lleno de botellas de plástico, está lleno de bolsas. ¿Y dónde empieza todo? En casita. Sí, yo hace unos años, en el interior de Gandía, o sea, en la parte interior, hacia la montaña, vi un sembradío de naranjos que estaba allí y utilizaban un pesticida para los naranjos, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que ponía el bote era no utilizar cerca de cursos de agua, y esto estaba a no menos de 150 metros de un río, ¿vale? Había una especie de acequia artificial hecha, una balsa, que estaba llena de estos botes. Había una nata de color metalizada rarísima, y allí habían por no menos de 20-30 sapos, la mayoría muertos y otros extremadamente delgados, o sea, todos intoxicados, ¿no? Todos intoxicados. Entonces vamos a poner un poco, por favor, o sea, el que utilice ese tipo de productos, el que utilice ese tipo de cosas, vamos a pensar un poco en todos, ¿vale? En todos. Y ya sabéis, llegan los días de las ranas. Ramiro, te llevaré a ver sapos, a ver ranas. Y nos vamos despidiendo. Y por el incremento de tanta bolsa, no creáis que la bolsa sube, que la bolsa cada día baja. Bolsa del pan, cogérsela a vuestra abuela, las que tenían tan bonitas, tan bien planchadas y con sus puntillitas. Y luego, pues el capazo de mimbre, oye, que es bien hermoso, bien, bien bonito. Muchísimas gracias, Edgar Weffer, por estar con gracias nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Clara Tusset, te esperamos más veces, ¿eh? Nos has encantado, sobre todo sí, a Ramiro. Sí, sí. A mí también, ¿eh? Clara tiene mucho para contar. Mucho seguro, para contar. Seguro. Y eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de la vida misma, de la gente que os quiere, y reíros hasta de vuestra sombra. Se despide David García al sonido, Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you.